momento las tres rutas nacionales más importantes que cruzan por la provincia están cortadas. Una de ellas es la Ruta 5, donde ayer trabajaron los bomberos voluntarios de Lonquimay. Vamos a hablar con Luis Blanco, que es el secretario de la Asociación de Bomberos. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Contanos por qué y qué fue la tarea que hicieron los bomberos en la Ruta 5. Bueno, el problema de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 562, que es entre Uriburu y La Gloria, es un problema que fue creciendo a pesar de que no llovía. La laguna que está a ambos lados de la ruta, pero sobre todo la que está en la banquina norte, fue creciendo y llegó a... En un momento se hizo un trabajo, una empresa que tiene concesionada CIPSA, que hizo un trabajo de terraplenado, pero el domingo pasado, con el viento que había del norte, ese terraplén se rompió y la ruta se inundó. Eso trajo problemas varios días, hasta que desde la noche del jueves, hoy es viernes, de la noche del miércoles, de a las 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana, bomberos de Lonquimay estuvieron trabajando con motobombas, se reconstruyó el terraplén y se sacó el agua de la ruta hacia la laguna. Eso es una solución parcial, o sea, en la medida que el clima, las condiciones climáticas sean buenas, puede andar, pero después va a ser un problema. ¿Los bomberos acudieron por su cuenta o convocados por autoridades de alguna jurisdicción? Los bomberos normalmente se movilizan convocados por Defensa Civil, uh-huh. De quien dependemos. Bien, ¿y así ocurrió en esta ocasión? Sí, normalmente es así, ante la emergencia el bombero sale sin ningún tipo de convocatoria, pero esto fue un trabajo largo, coordinado, con la policía, por el tema de habilitar en ciertos horarios una mano, porque una mano estaba, digamos, más comprometida que la otra, pero los que trabajaron ahí fueron bomberos de Lonquimay, sí. ¿Y cómo describirías en este momento la situación de la ruta y en todo caso, cuáles ves que es la reacción de las autoridades? ¿Hay una queja de la provincia respecto de que el gobierno nacional un poco que ningunea el tema o no está haciendo nada en concreto? ¿Cómo lo perciben desde la Asociación de Bomberos? A mí no me corresponde hacer ese tipo de apreciaciones. Yo lo que veo es que ha estado ahí presente, sí, CIPSA, que es la empresa concesionaria, ha estado con móviles y ha estado con herramientas, con retros, con palas, tratando de dar una solución a ese tema. Esa ruta está concesionada, es hay una diferencia con la 35 que no tiene concesión. Claro. O sea, la ruta 5 tiene peajes y tiene una empresa que tiene la concesión y la obligación de dar soluciones a los problemas que se presenten en el tramo concesionado. Pero nosotros somos voluntarios y nuestra actuación va por otra vía. O sea, nos convocan, vamos, colaboramos, trabajamos. Así es la situación. Perfecto. Luis Blanco, agradecemos y si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando. Sí, lo que quiero decir es que la ruta en este momento está limpia y seca en la curva. Repito, o sea, en la medida que el tiempo acompañe no va a haber problemas, pero si la laguna crece, si hay viento norte, si el terraplén se rompe, se va a volver a producir el problema. Y hay otro tramo que es yendo hacia el este, antes de llegar a Uriburu, en la banquina norte, hay una laguna también bastante, de dimensiones bastante importantes, que ahí sí hay agua arriba de la ruta en este momento, es muy poquita la que hay, es un tramo recto, pero eso también puede llegar a producir problemas a corto plazo. Bien, gracias de vuelta por la información y estaremos siguiendo el tema. No, por favor. A disposición. Bien, Luis Blanco es el secretario de la Asociación de Bomberos de Lonquimay que intervino en el tratando de aportar soluciones en este corte que hay de la Ruta 5. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.